Roma, Roma, ma, ga, ga, ooh la la, what you been romance? Buenas noches o tardes todavía. Estamos otra vez en ¿y por qué? De todo un poco, perdón. La costumbre. Los nervios. Los nervios y la costumbre. Estamos otra vez en un episodio más de todo un poco con Rualza y Smith DX, buenas tardes, bienvenidos a todos y gracias por acompañarnos como cada sábado. Así es. Bueno, esta vez, vaya que tenemos de todo un poco. Tenemos muchísimos temas esta vez para platicarlos. Y bueno, No digas, que eso pensábamos la semana pasada y ya nos andaba faltando información. Bueno, creo que por información, ahora sí nos va a sobrar, pero pues, no sé, por la cantidad de temas yo creo que las vamos a mencionar muy, muy, muy rápido. Y la selección musical de hoy, pues, va a ser a cargo de Clue. Va a ser con motivo de los premios Billboard que se celebraron esta semana. Así es, el pasado jueves 29 se llevaron a cabo los Billboard Latinos. Pues esta es como una de las listas más importantes pues para Latinoamérica y también en América con artistas de habla inglesa. Y pues hoy vamos a traer un poquito de música de los artistas que salieron pues ganadores y de algunos otros que estuvieron nominados pero no corrieron con tanta suerte. Así es. Es por eso que la primera canción fue Lady Gaga con su tema Bad Romance, que de hecho tiene el récord de más descargas en YouTube, no solo de este año, sino de su historia, de los 5 años que tiene YouTube en línea. Entonces tiene, ¿qué? 190 y tantos millones, 192 millones de visualizaciones. Sí, me comentabas que incluso ya tiene más vistas que las que tuvo el video del año pasado que más se vio en el año, ¿no? Sí, así es. ¿Algo así? Sí, tiene más vistas en toda la historia de YouTube. No solo del año pasado, sino de todas. Realmente es un récord impresionante el que tiene Lady Gaga con ese video. Y bueno, por gusto, por morbo, por sea lo que sea, pero ahí está como el video más visto. Así es. Y bueno, ¿qué más tenemos en la música? Pues vamos a escuchar un poquito de todo, como bien decías tú, pero la mayoría, pues por al ser pues latinos, pues la mayoría van a ser cantantes en habla hispana. Y pues está Alejandro Sanz, Shakira, Black Eyed Peas, Lady Gaga, Luis Fonsi, Paulina Rubio, La Quinta Estación, Marc Anthony, Nelly Furtado, Alejandro Fernández, Juan Luis Guerra, Camila, Thalía. Pues ojalá que podamos escuchar a todos, porque sí, hay muy buenas canciones, y pues muy buenos artistas en sí. Sí, sí, es eso sí tenemos muy buena selección. Igual los temas de esta semana, pues en el libro de la semana vamos a variar un poco los temas, vamos a salir un poco del género fantasía, realismo mágico, exactamente, de García Márquez, y vamos a entrar un poco a lo que son los compilados de historietas. En este caso vamos a hablar de La Familia Burrón, de el autor Vargas, se me fue el nombre, y eso que tengo aquí el libro. Y eso que tiene ahí las notas, el acordeón, el libro y todo. Sí, sí, sí, es Gabriel Vargas, el autor de La Familia Burrón. Y bueno, la historia de cómo surgió esta historieta es un poco curiosa, ahorita vamos a hablar al respecto. Bueno, también tenemos las notas de la semana con lo que es el día del trabajo, la ley Arizona, que no tiene nada que ver con los jugos. los tres. Bueno, el derrame de petróleo en el Golfo de México, un poco acerca del Día del Niño. Bueno, felicidades a todos por ayer y el Día del Niño. Así es, así es. Y también vamos a felicitar a todos nuestros diputados y a todos nuestros políticos en general, porque a hoy todos se los celebra. Sindicales. Exactamente, también. Hoy se celebra el Día del Burro. Entonces, felicidades a todos ellos. Aplausos. Aplausos, ¿cómo que no? A ver. A ver el público, ¿dónde anda el público? Bueno, ¿qué más tenemos? Vamos a hablar un poquito también en el cine o en los espectáculos. Tenemos el estreno de la película Iron Man 2 y pues muchas cosas más. Una nota curiosa también acerca de una pinta pues un poco masiva, podría decirse, que se dio en Argentina vía Facebook. Se convocó a faltar a la escuela por vía Facebook y 3.000 estudiantes accedieron y pues faltaron. Vamos a hablar un poquito de eso. Estuvo nevando en Chihuahua en plena primavera. Y pues muchas, muchas cosas más. Pequeñas notitas que si las comentamos ahorita se nos van de tan cortitas que están, pero están interesantes. Buenos datos. Exactamente, y bueno, la segunda hora prácticamente va a ser de deportes, porque tenemos de todo, desde el Barcelona, de la Conca Champions. En la lista, ya salió la lista de la selección nacional, en los cuartos de final del torneo Bicentenario. Ay, yo sigo traumado con esa palabrita. Ya estoy, todo es bicentenario. Sí, así es. Y bueno, como dice Clu, muchas, muchas notas más. Entonces hoy sí vamos a hablar de todo un poco. Y de deportes estamos nutridos porque también está la actuación de Lorena Ochoa en su último torneo como integrante de la LPGA y están los playoffs de la NBA que ya se están conociendo a los que pasarán a la siguiente ronda. Y pues sí, la verdad que va a haber mucho, mucha información, así que los invitamos a que se queden. Y pues yo creo que deberías a empezar a hablarnos del libro que nos tienes para esta semana. Bueno, el libro de esta semana, como les decía, es un compendio de las historietas de la familia Burrón de Gabriel Vargas. Bueno, ¿quién fue Gabriel Vargas? Gabriel Vargas surgió, pues casi por coincidencia, era un, bueno, para sus tiempos le decían que era un niño genio, era muy creativo. Es el autor de La familia Burrón y de algunas otras historietas más. Bueno, la más famosa, que es La familia Burrón, surgió por casualidad. En realidad él creó otra historieta, pero a la... De hecho tuvo mucho éxito esa historieta. Ahorita les digo el nombre porque no la encuentro. Y bueno, aquí está el nombre. Se llamaba Gilemón Metralla y Bomba. Entonces, Dios. tuvo. Sí, Gabriel Vargas tenía la peculiaridad de que iba inventando ese tipo de palabras. O notas chistosas, nombres curiosos. Por ejemplo, la familia Burrón está integrada por Borola Tacuche de Burrón, Don Regino Burrón, Foforito es uno de los hijos. Bueno, tienen nombres así muy muy curiosos. Por Macuca, Regino Macuca. Burrón, Tacuche, Sí, alias es. el Tecocote. Exactamente. Por ejemplo, cuando se encomendaban a un santo, se encomendaban al famoso San Nabor Nonato. Entonces, imagínense, tenía mucha mucha creatividad para inventarse ese tipo de nombres. Y de hecho, pues prácticamente a él le debemos muchas de las palabras que nosotros usamos. Bueno, se han ido variando un poco, pero realmente digamos que esa creatividad del mexicano de irse inventando apodos curiosos y ese tipo de cosas, se inspiraron mucho de sus historietas. Entonces vamos a hablar de eso. Les comentaba que la historieta comenzó siendo Gilemón, Metralla y Bomba. Tuvo gran éxito esta historieta. Pero lo curioso fue que uno de los escritores le apostó a Gabriel Vargas a que no podría hacer una historieta donde la protagonista fuera una mujer y no un hombre. Y bueno, él aceptó la apuesta Y fue así como nació Doña Borola Tacuche de Burrón. Y bueno, a partir de la primera semana tuvo un éxito arrasador. Bueno, inclusive tuvo más éxito que la primera historieta, que era la de Filemón Metralla. Y bueno, a partir de ahí empezó a salir esta serie de la familia Burrón, donde pues como ya les comenté, el personaje principal pues es Doña Borola. Bueno, la historieta básicamente consta de la familia Burrón, donde cada miembro tiene una personalidad muy diferente. La más notoria es la de la señora Burrón, que busca por todos los medios, es una persona luchona que busca por todos los medios salir de pobre, echa a volar su creatividad, se las ingenia para conseguir trabajos extra, se inventa cosas, trata de vender cosas, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos inventos, negocios, todo lo que va saliendo, de todo eso consta la historieta. Bueno, por ejemplo, hay una de las historietas más chistosas, es donde a la señora Burrón se le ocurre armar un helicóptero con el motor de su licuadora. Entonces, comienza a llevar a las personas como si fuera un taxi, pero pues es un helicóptero y bueno, ahí se hace el relajo. Este compendio de las historietas de la familia Burrón consta de 12 tomos. Ahorita les pongo el primero. A ver, permítanme, ¿dónde tengo el link? Aquí está. Entonces, creo que aún no tenemos a nadie en el tag, pero les paso el link a Twitter. Okay, aquí lo tenemos. Okay, este es el libro de la portada del primer libro, del primer tomo de la familia Burrón. Ya está en Twitter, por si nos están escuchando desde ahí. Y vamos a ponerlo también en. Okay, también lo ponemos en el tag de Radio Tuiteros, por si lo quieren ver. Y creo que aparece en una pequeña pantalla. Bueno, les comentaba, son 12 tomos de estas historietas y más o menos cada libro trae como 12 o 13 historietas. Está impreso por la editorial Porrúa y el costo en promedio cuesta como 150 pesos, entonces es bastante accesible. Y bueno, para los que no son tan jóvenes, como es el caso de Club, perdón, para los que son jóvenes, como es el caso de Club, pues para que vayan conociendo cómo eran las historietas de la época de la canica. La familia Burrón a mí no me tocó de niño leerlos, apenas los empecé a leer. Pero por ejemplo, no sé, los que tengan más de 30 años, pues ¿Cómo tú seguramente. comprenderás? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, yo todavía no llego a los 30. Pero sí, Ya casi. ya casi. Pero sí, los que tengan más de 30 años, pues sí les tocó leerlos. Por ejemplo, a mí me tocó todavía Calimán. Todavía me tocó leer esas historietas. Y bueno, pues a ver si les gusta este libro. Bueno, este compendio de historietas. La verdad está muy, muy entretenido. Y pues, para los que no les gusta leer tanto, pues como son historietas, tienen muchos dibujitos. Y las historias están entretenidas. Entonces, para comenzar a hacer ese hábito de la lectura, creo que es un buen inicio, que vayan leyendo por lo menos historietas, y ya poco a poco empiezan a leer algo un poco más, con más contenido, no sé. ¿Tú qué opinas, Una buena forma de comenzar. Pues sí. para que no se les haga muy pesado y así inician el hábito de la lectura y ya después continúan con cosas pues un poquito más complejas. Así es, así es. Entonces, pues ahí queda la invitación. Espero que les guste el libro, si es que lo compran. Si no para ustedes, por ejemplo, para los que tengan niños, sobrinos, pueden regalárselos para que igual comiencen con el hábito de la lectura. Y bueno, para los que son fanáticos de la familia Burrón, pues es una buena forma de tener la colección completa de las historietas. Y pues más fácil teniendo libros que tener las historietas que ya deben de estar bastante viejas. Sí, aparte más práctico, ¿no? Sí. Bien, pues ahí queda la familia Burrón, la recomendación literaria, podría decirse, de esta semana. Dejemos en recomendación cultural, cultura general. Bueno, vamos a escuchar algo de música. Sí, ¿con qué seguimos, Talía? Talía. Va que va. Bueno, vamos a escuchar a Talía. La canción se llama El próximo viernes y estamos en De todo un poco con Smithy X. y Club Alza. Tal vez no sepas quién habla, o tal vez lo hayas olvidado. Bebé, yo no soy tan mala. Bebé, sabes que te amo. Salgamos el viernes y hablemos de frente. Volver. Take it back. Bueno, ya estamos de regreso, ya que me ando ahogando. Pues es que no se come y se conduce. Es como chiflar y comer pinole. Es como tomar y conducir, ¿no? Exactamente, o como conducir y estar viendo el juego de las Chivas. También. Caramba, no conducir un carro. Bueno, daría el mismo resultado. Sí, bueno, el chiste que cualquier forma de conducir y hacer otra cosa no se lleva. Exactamente, cualquier tipo de conducción. Ok, bueno, haciendo un paréntesis, ya le sacaron una tarjeta a Omar Bravo. ¿Por qué? En el juego de Monarca Chivas, en los cuartos de final del Bicentenario. ¿Tu palabra favorita? Uf, me encanta. Bueno, regresando al tema, el primer tema de esta semana, de este programa, es pues el primero de mayo, que es el día de hoy, y hoy se celebra el Día Internacional de los Trabajadores, o el Día del Trabajo, como se conoce aquí en México. Bueno, el Día Internacional de los Trabajadores, o primero de mayo, es una fiesta que tiene sus orígenes en... ¿En dónde, club? No veo. Bueno. Ok, perdón, se coló algo de ruido ambiental. Ah, caray, acaban de... Acaban de meter gol los de Monarcas. Y bueno, creo que ya van perdiendo las Chivas 1-0. El gol, no sé de quién sea. A ver si ponen el nombre porque como lo tengo en mute. Ah, caray, fue rosazo del portero. Ok. De Marvin Cabrera, aquí ya nuestra reportera de deportes ya nos acaba de informar. Fue gol de Marvin Cabrera. Y bueno, fue un errorazo del portero. Que se le escapó la gallina. Ok, bueno, regresando al tema. El Día del Trabajo se celebra el primero de mayo. Que siempre cae entre semana. Esta vez cayó en sábado. Y bueno, como todos los años, se hace una marcha para... pues conmemorar el día. En México, pues marcharon en el DF, el ESME creo que hizo una marcha, y algunos otros, el sindicato de la UNAM, y bueno, varios sindicatos más, el de telefonistas, el de electricistas, todos los sindicatos, el del CENTE, me parece, creo que el de comunicación también, no recuerdo el nombre. Y bueno, también en toda Europa hubo marchas, en Francia, que casi siempre hay incluso disturbios, en España, en Londres también creo que hubo una marcha. Y bueno, creo que ya está de regreso, ¿cru? Sí, ya, okay. Disculpe, con tanto ruido ambiental hoy no es mi día, creo. Bueno, ¿qué más tenemos del primero de mayo? Pues no escuché completa la información que diste tú, pero pues así actualmente pues se celebra, ya sea si hay algún problema con algún sindicato, pues como que hacen alguna huelguita, marcha, o pues como en ciudades como estas que aún son chiquitas, pues se realiza un desfile donde pues marchan todos los trabajadores del ayuntamiento y de los comercios locales, maestros y demás obreros. Pues sí, vemos que el Día del Trabajo no se trabaja. Como tú comprenderás. Sí, exactamente. Yo trabajo los sábados. En esta ocasión pues solo trabajé en la radio, no trabajé en el otro trabajo. Y bueno, este día es más que nada para conmemorar los logros que han hecho los sindicatos y los trabajadores a lo largo de estas épocas. Por ejemplo, parte de esos logros fueron las jornadas laborales de 8 horas, que antes no tenían ese horario, eran mucho mayores las horas de trabajo. Y mal pagadas. Bueno, eso todavía se sigue viendo. Pues sí, pero bueno, parte de eso tiene que ver con la competitividad y bueno, muchas cosas más. No solo es que los patrones sean malos. Exacto. Pero bueno, no entremos en esos detalles. Ya nos metemos en rollos más complicados. Sí. Por ejemplo, aquí estoy leyendo un dato. Dice que el 1 de mayo de 1886, 200.000 trabajadores iniciaron la huelga, mientras otros 200.000 obtenían esa conquista con simple amenaza de paro. Entonces, es parte de lo que lograron. Por ejemplo, en Chicago, donde las condiciones de los trabajadores eran mucho peor que en otras ciudades del país, las movilizaciones siguieron los días 2 y 3 de mayo. Entonces, pues es una forma de protesta pacífica, por así llamarlo. Y bueno, pues actualmente es más que nada conmemorativa. En el caso de México, pues no sé por qué marchan, si los sindicatos de aquí de México son los que tienen mejores condiciones de trabajo, no así los empleados que no son sindicalizados, que son los que realmente terminan trabajando, pero bueno, eso ya es meterse en otras cosas. Otra vez. Sí, es un tema complicado hablar de los trabajadores, de los sindicatos, de los derechos del trabajador, de las obligaciones del trabajador. Es tema complicado, no solo es conmemorar logros y demás. Bueno, correcto. ¿Qué otros temas? Perdón, se me trabó la lengua. ¿Qué otros temas tenemos? Pues estoy un poquito perdida por todos los problemas que he tenido. ¿Podemos ir a escuchar una canción? Sí, me parece bien. ¿Y qué te parece si regresamos y hablamos de lo que se celebró ayer? El Día del Niño. El Día del Niño y de la Niña. Sí, es más importante. Bueno. Ok, vamos a escuchar. Creo que vamos a escuchar a Black Eyed Peas. Que es de los que estuvieron en los premios Billboard. Así es, ganadores de pues artista como internacional. Como eran latinos, pues ya cuentan como internacionales o extranjeros. Pues sí, bueno, sus integrantes son, hay un mexicano de ascendencia, sí, mexicana. Tiene descendencia mexicana, creo que Tabú. Exactamente, Tabú. Bueno, vamos a escucharlo. La canción es Alit. Y regresamos. Esto es De Todo Un Poco con Smith DX y Club Elsa. Feel alive. only one. Supposed to be my number one. Now you're going, I feel so numb. Tell me, how did we go? First friends, then we became best friends. Used to be my girlfriend, are you my worst friend? Yeah, gotta do a little soul searching. Without you, I'm a whole different person. I don't even act like how I used to. I don't even feel love like I used to. I guess it's your love that I'm used to. Damn, I feel bad I had to lose you. I got so many things I wanna see. I guess this means that I'm missing you. Sorry for the things that I did to you. I'm so lost without you. De regreso, bueno, ¿de qué seguimos hablando? Del Día del Niño. A ver, ok, bueno, aquí tengo un poco de problemas técnicos con Club, hay mucho ruido ambiental, es porque no alcanzó a llegar a la cabina. Les informo y les comento, entonces está transmitiendo desde la ocasión. Y bueno, les comentaba sobre el Día del Niño. En México se celebra el 30 de abril, pero la historia de la celebración del Día del Niño data desde 1954, donde la Asamblea General de las Naciones Unidas recomendó que se instituyera en todos los países el Día Universal del Niño y sugirió a los gobiernos estatales que celebraran dicho día en la fecha en que cada uno de ellos estimara conveniente. La ONU como tal celebra el 20 de noviembre el Día del Niño, y bueno, en México se celebra el 30 de abril, como bien saben. También en conmemoración a la aprobación de los derechos, de la Declaración de los Derechos del Niño en 1959, y de la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989. Y bueno, el Día del Niño aquí en México pues se celebra haciéndoles festivales en sus escuelas, donde los maestros pues actúan para ellos, les hacen fiesta, pastel, globos, igual en las casas algunas familias festejan a los niños. Por ejemplo, en mi caso, mis hermanas pues festejan a sus hijos, les dan regalos, los llevan de paseo, como si fuera su cumpleaños o alguna fiesta de ese tipo. Por ejemplo, donde vive mi hermana, trata de hacer una fiesta para todos los niños de la calle donde vive. Entonces hace como que un mini festival todos los días 30 y pues llama a todos los niños para festejarlos. Bueno, el Día del Niño se festeja, como ya lo comenté, según cada país, en un día diferente. Por ejemplo, en Argentina, el segundo domingo de agosto es cuando se celebra el Día del Niño. En Brasil, el 12 de octubre. En Colombia, el último domingo de abril. Y bueno, pues cada país tiene un día diferente de celebración del Día del Niño. Por ejemplo, Venezuela, el tercer domingo de julio. En China también festejan el Día del Niño. Eso sí me sorprendió. Se festeja el 1 de junio. Ah, ya regresó Pluvo, por cierto. Voy a hacer un paréntesis. ¿Sí? Gol de Chivas de Jorge Enríquez. Jorge Enríquez al minuto Enríquez. 39 del primer tiempo y empataron y van 1-1. Sí. Ah, bueno, aquí estoy viendo la repetición. Me estaba viendo la pantalla, ni cuenta me di. Así Entonces es, sí. gol de Chivas, pero perdón ya por la interrupción. Seguimos con la del Día del Niño. Ya felicitaste a todos los que nos están escuchando y que llevan un niño por dentro. No, todavía no. Los felicitamos. Entonces, muchas felicidades a todos los que todavía son niños, los que todavía son niños, se me fue. Los que tienen niños, también, ¿por qué no? Corazón Los de que ya son niño, alma de padres. niño, espíritu de niño, ¿o qué son unos niñotes? Exactamente. Yo todavía soy un niñote. Y bueno, pues, ¿qué podemos decir del Día del Niño? Nada más que, pues hay que protegerlos, cuidarlos mucho, que pues los niños son un reflejo de nuestra realidad, son quienes tomarán las riendas del país y pues hay que tratar de darles lo mejor para que crezcan sanos y fuertes física y mentalmente. ¿Tú qué opinas, Q? Creo que ya se me volvió a ir Clu. Bueno. Ok, ya se me volvió a ir. Entonces estamos teniendo problemas técnicos. Bueno, es lo que tenemos del Día del Niño. Vamos a escuchar otra canción y ahorita regresamos. Esperemos que ya haya solucionado los problemas técnicos Clu cuando regresemos. Vamos a escuchar algo de Alejandro Sanz. Que estará bueno. A ver, vamos a escuchar Amiga Mía de Alejandro Sanz, una clásica. Ok, vamos a escuchar Amiga Mía y regresamos. Esto es De Todo Un Poco con Clualza y Smith TX. Entre copas, que es con tu piel con quien sueña de noche y que enloquece con cada botón que te desabrochas pensando en sus manos. Él no te ha visto temblar esperando una palabra, algún gesto, un abrazo. Él no te ve como yo suspirando con los ojitos abiertos de par en par, escucharme nombrarle. Ay, amiga mía, lo sé. También tú piensas que estoy dando las noticias. Y día a día, ojalá algún día, escuchando mi canción de pronto entiendas que lo que nunca quise fue contar tu historia, porque pudiera resultar conmovedora. Pero perdona, amiga mía, no es inteligencia ni sabiduría. Esta es mi manera de decir las cosas, no es que sea mi trabajo, es que es mi idioma. Y amiga mía, me sale un cuento infinito. Amiga mía, tan solo pretendo que cuente. Pero él no te ve como yo, suplicarle a mi boca que diga que me ha confesado entre copas, que es con tu piel con quien sueño de noche. Amiga mía, no sé qué decir ni qué hacer para verte feliz. Ojalá pudiera mandar en el alma una libertad que es lo que a él le hace falta. Llenarte los bolsillos de guerras ganadas, sueños e ilusiones renovadas. Yo quiero regalarte una poesía. ¿Tú piensas que estoy dando las noticias? Amiga mía, princesa de un cuento infinito. Oh, amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo. Amiga mía, a ver si uno de estos días por fin aprendo hablar sin tener que dar tantos rodeos, que toda esta historia me importa porque eres mi amiga. No, no, no, amiga mía, princesa de un cuento infinito. Amiga mía, solo pretendo que cuentes conmigo. Amiga mía, a ver si uno de estos días me importa porque eres mi amiga. Bueno, ya estamos de regreso. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar del personaje de la semana. ¿A quién tenemos, Clu? Hoy tenemos, bueno, yo que ya estoy de regreso, antes de empezar a hablar del personaje de la semana, les quiero pedir una disculpa. Pues me da mucha pena que no los pueda estar acompañando como debería, pero en verdad que había muchísimo ruido. Era de que trailers pitando, motos, carros, música, banda, de todo un poco. Valga la redundancia. Y bueno, pues pasando a cosas más amenas, el personaje de la semana del día de hoy es, pues digamos que un artista que ha estado dando de qué hablar en los últimos días. Su nombre es Ricky Martin, pero que en realidad se llama Enrique Martín Morales. Él es de origen puertorriqueño, es de Puerto Rico, y nació un 24 de diciembre de 1971. Él, hablando de, pues, de niños, pues empezó su carrera siendo un niño y pues es tanto cantante de pop como actor, y pues se dio a conocer con este grupo muy famoso llamado Menudo, y después empezó su carrera como solista en el año de 1991. Ricky Martin ha vendido más de 60 millones de álbumes a nivel mundial, y pues no solo eso, se ha dado pues como a conocer por ser una persona muy caritativa y con un compromiso social muy fuerte, y pues es fundador de una fundación, valga la redundancia, la Fundación Ricky Martin. Y pues bueno, no vamos a hablar de lo que se ha estado hablando de él últimamente, pero sí se ha visto inmiscuido en esto de que vamos a tratar más tarde de la ley Arizona. Ha salido a hablar por los latinos, porque él está orgulloso de serlo, no lo niega. Y pues, no sé, es un chico muy talentoso, muy, muy creativo, y pues me gusta mucho de él que sea como, que se preocupe por buscar un mejor futuro para las personas, y que él que lo puede hacer, pues bueno, adelante. Y pues, recientemente él se convirtió en padre por medio de, ¿cómo se llama? Inseminación artificial. Pidió, bueno, pues rentó un vientre y tuvo unos gemelitos que nombró Mateo y Valentino el pasado agosto del 2008. Y pues bueno, él ha sido pues honorado, no sé cómo sea la palabra correcta, con varios premios como el premio Alma, el premio Vanguardia, el premio de ayuda humanitaria internacional por el Centro Internacional de Niños Perdidos y Explotados. Y ya tengo sonido de fondo otra vez, perdón. No te preocupes, se está escuchando muy bajo, entonces no está causando interferencia. Continúa. Te escuchamos. Ah, perdón. En el 2006 estuvo con el pues título de personaje del año, persona del año, y aparece esa misma semana en la portada de Billboard. Y recientemente, el jueves pasado, que fue la entrega de los premios Billboard Latinos, hizo su primera aparición ante el público después de haber declarado en su sitio oficial, rickymartin.com, pues que sus preferencias sexuales eran, pues era homosexual. Pues, bueno, no sé si quieres hacer algún comentario respecto a grandes rasgos, es como lo que ha distinguido a Ricky Martin a lo largo de su carrera. Pues bueno, su preferencia sexual creo que es lo de menos, como sí, persona, ¿perdón? Sí, yo concuerdo totalmente, es lo de menos lo de su preferencia sexual. Creo que su valor como persona supera eso, pero por muchísimo más. Sí, exactamente, una persona no se le debe de juzgar por su sexo, sino por la calidad de persona que es. Y bueno, como ya mencionaste, pues a través de su fundación y a través de eventos y conciertos que ha que ha realizado, pues nos damos cuenta de que tiene una gran conciencia social, que creo que es lo importante. Además, igual como artista, pues es bastante talentoso, es buen cantante, buen bailarín. Creo que es una persona muy completa. Sí, un artista muy completo, baila, canta. Y no es Chayanne, actúa. Y entre sus álbumes en español se encuentra Ricky Martin, que salió en el 91, Me Amarás en el 93, A Medio Vivir en el 95, Vuelve en el 98, y en este mismo año él fue el encargado de llevar el himno de Francia 98 en el Mundial, con este conocidísimo tema de The Cup of Life, o La Copa de la Vida. Y después regresó años después con Almas del Silencio en el 2003. Y en inglés tiene 3 discos. En el 99 lanzó Ricky Martin, en el 2000 Sound Loaded, y en el 2005 el álbum Live. Y después, para el 2006, MTV lo invitó a hacer un Unplugged, esta serie de conciertos que se hacen con poco público y en vivo, con un acústico muy acogedor. Artistas como Julieta Venegas, se me van ahorita, Diego Torres, Shakira y Thalía también han realizado su Unplugged. El de Thalía no fue en MTV, pero los demás sí. Y pues tiene varias compilaciones también, incluso películas. Tiene un par de películas como Bueno, más que películas, son apariciones en series televisivas como Por Siempre Amigos en el 87, Alcanzaron Estrella, Getting By, en Hospital General o General Hospital, y en Ricky Martin en La Intimidad como un artista invitado. Incluso él hizo una actuación en Broadway en una comedia romántica. Ay, caray, no, mira, muchas cosas de eso no las conocía. Creo que también hizo telenovelas aquí en México, ¿no? Al menos me una, parece que sí, la pero quinceañera. No. Creo que aquí las pasaron a omitir un poco. Bueno, quien nos busca la información no nos pasó el dato completo, pero bueno. Ahí para sí, los que quieren buscarle. Estoy consultando páginas en inglés, no sé si eso tenga algo que ver. Puede ser, puede ser. Sí, además estamos apoyando el apagón Televisa, por eso también no mencionamos las telenovelas. Exacto, no, guacala. tiene varios premios como Latin Grammys e incluso tiene 3 Grammys. Ganó en 99 el premio para mejor artista pop latino por Vuelve. Y solo tiene ese, perdón, solo es un premio Grammy, pero pensé que eran 3 porque está antes de él quien había ganado el premio, que era Luis Miguel, y después de él que lo ganó Rubén Blades, perdón, y tiene 3 Grammys latinos como mejor video de música corto por She Bangs en el 2001, mejor artista masculino pop por el MTV Unplugged, y mejor video largo de música también en el 2007 por el MTV Unplugged, el DVD. Y pues bueno, premios como ese a nivel, pues ya decíamos, como caritativo, también hay muchos. Incluso él, en términos políticos, pues apoyó la candidatura de Hillary Clinton cuando estaba compitiendo contra Barack Obama. Así que esto y muchas, muchas cosas más. Si alguno en el tag que no hemos saludado hoy tiene información acerca de Ricky, pues que nos hagan llegar sus comentarios, ¿no? Pues sí, así es. ¿Qué te parece si vamos a escuchar algo de música? Sí, ya que estamos con Ricky Martin, tal vez puedas ponernos algo de él. Pues tengo algo de Miguel Bosé con Ricky Martin, la canción es Bambú. Muy bien, vamos a dar una pequeña prueba de talento para que no vean que solo lo alabamos de gratis. Así es, así es. Entonces vamos a escuchar a Miguel Bosé y a Ricky Martin con la canción Bambú y regresamos. Esto es De Todo Un Poco con Smith DX y Blue Alza. Regresamos. I wanna get through. haciendo yo? Trágame tierra, abrete sésamo. Que en esta historia acabo siendo el malo yo. Yo me la como, no. Y venga de ahí, amore, de ahí, dime qué sé. Tú que de repente prendí tu tizón y gay. Y mientras que ella plancha el corazón, yo le doy bambú. Haciendo obras de caridad y el gato mata la curiosidad. Yo me la como, no, si me gusta. Y venga de ahí, amor, de ahí, dime qué sé. Que tú que de repente prendí tu tizón y miel. Y mientras que ella plancha el corazón, yo le doy bambú. Ya estamos de regreso. Ahí se alcanzaron a escuchar unos comentarios de más. ¿De qué vamos a hablar, Clu? Vamos a hablar del tema más comentado de la semana, que es lo de la ley Arizona. El día de hoy se dan unas marchas en diferentes ciudades de Estados Unidos, como en la misma Arizona y pues en Los Ángeles, donde más de 100,000 personas se juntaron a marchar. Pero si quieres contextualizar un poquito y ya después hacemos comentarios acerca de una nota que encontré en el LA Times. Ok, bueno. La ley Arizona básicamente es una ley que aprobó que propuso la gobernadora del estado de Arizona. Esperen que se me fue el nombre de esta señora. Se llama... Pasa el segundo término, el caso es que hizo una barrabasada. Bueno, sí, se llama Jan Brewer. Bueno, esta ley consiste básicamente en que los policías pueden detener a cualquier persona que sea sospechosa de ser ilegal. Es decir, la pueden detener por sus rasgos físicos, por ejemplo, si lo ven, no sé, con cara de latino, lo pueden detener por ser presuntamente ilegal. Entonces, pues bueno, por principio es una ley absurda, un poco racista hasta cierto punto. Claro. Y bueno, ¿qué podemos decir? Pues Me comentabas que se le hizo una modificación, ¿no? Ya que vieron que el mundo se les venía encima, pusieron de que solo si la persona pues cometía alguna infracción, se le detenía y los policías tenían derecho a pedirle sus papeles para comprobar su estado legal en el país, ¿no? exactamente, esta semana la misma gobernadora propuso una modificación a la ley donde, pues como bien dices, sesga un poco la intención original, que era detener a cualquiera que tuviera cara de latino, sino que si comete algún tipo de infracción, el policía que lo detenga puede pedirle sus documentos para verificar que su estancia sea legal o que sea que sea residente o que tenga papeles. En caso de no, pues arrestarlo por ser una persona ilegal. Y bueno, Perdón. sí, comentaba que pues esta semana se convocaron a más de 70 marchas en 70 ciudades de Estados Unidos. Como ya mencionó Clu, la más numerosa fue la de Los Ángeles, donde incluso políticos de Estados Unidos se han mostrado en contra de dicha ley. Sí, pues de hecho en la marcha que se realizó en Los Ángeles, el alcalde de la ciudad estuvo presente y el cardenal también de Los Ángeles y pues hicieron declaraciones interesantes, más todavía porque el alcalde de Los Ángeles, Villarraigosa, se me fue ahorita su nombre, Villarraigosa apellida, es de origen latino y pues le remontó de que le trajo recuerdos de que su abuelo pues ingresó a los Estados Unidos de manera ilegal a principios de los años 90, entonces pues sí, como que le mueve el asunto y él pues como que defendió la postura de su ciudad e insistió en que Los Ángeles es una pues ciudad bilingüe y que expresa apoyo fuerte para la reforma migratoria. Y por otro lado, el cardenal dijo que pues para los ojos de Dios todos éramos legales y que pues estarían apoyando a sus hermanos y hermanas inmigrantes. Pues así es, y bueno, pues que me disculpe la gobernadora, pero creo que no conoce su historia. Estados Unidos y todos los países de América se han hecho a base de personas que han emigrado a estos países, de inmigrantes, pues, tanto legales como ilegales. Entonces, pues promover una ley de ese tipo es prácticamente ir contra su propia historia. Y bueno, Exacto, es sorprendente de parte de ella que pues la propuso, pero también de sus legisladores o de las personas que pues la aprobaron, porque no fue una decisión que pudiera tomar ella sola, ocupaba la aprobación pues de su gabinete y pues ganaron y pues creo que es una muy mala decisión y pues varios estados y ciudades me comentabas que parece ser que van a tener un veto en contra de Arizona, ¿no? sí, por ejemplo, San Francisco estaba proponiendo un veto. Por ejemplo, había en el deporte, un comisionado estaba mandando una carta a las grandes ligas para vetar a lo que es Phoenix, a la ciudad, para que no se hiciera el juego de estrellas en 2011, me parece que es, bueno, estaba programado para ser en Phoenix, Arizona. Entonces, pues algunas personas de Los Ángeles, de San Francisco, de Nueva York, mandaron cartas a las grandes ligas para vetar o boicotear a Arizona. Igual hay varias ciudades y países que quieren boicotear a Arizona desde el punto de vista de no comerciar con ellos. Y son ciudades del mismo Estados Unidos, o sea, no solo de América Latina, donde varios países ya han fijado su postura hacia este estado. Y bueno, inicialmente esta ley tenía tintes electorales entre republicanos y demócratas, pero creo que esto ya fue demasiado lejos, ya es un asunto de corte internacional. Y bueno, incluso creo que por ahí hay una nota donde proponen ante Naciones Unidas pues tratar de vetar esta ley. Bueno, pues el tema da para mucho. ¿Qué más? Mencionabas que tenías una nota de Los Angeles Times. Sí, bueno, en parte de lo que se menciona en ella es de que una de las justificaciones que se dan es pues para que el Estado pretende proteger pues su frontera por todo el asunto que se ha dado de la violencia por el narcotráfico pues en el norte del país, que creo que es pues, una tontería, es una excusa muy tonta. Pero entre otras cosas, en esta nota vienen varios testimonios de gente latina en su mayoría, donde dice de que un señor ha pasado su vida limpiando baños y que nunca ha, pues, en el lugar donde labora nunca se ha encontrado con personas americanas, que todo ese trabajo solo lo realizan personas latinas porque no sé, o sea, los americanos no están acostumbrados a hacer ese trabajo y se le hace muy injusto. Y hay otras personas de que son americanas y dice que no solo afecta a los latinos sino a personas como los coreanos o pues chinos, que tampoco su habla natal o su lengua materna es el inglés sino otro idioma. Entonces sí creo que hay mucho, es mucha la oposición, y me parece que el gobierno de Arizona no midió la dimensión del problema, o sea, se les hizo muy fácil y no pensaron que fuera a trascender tanto como lo hizo. Así es, pues no midieron las consecuencias, no midieron sus actos, lo vieron como algo bueno para ellos. Algo que ha caracterizado a algunos estados de la Unión Americana es esa corte proteccionista que tienen. Y bueno, en este caso, pues creo que le salió peor. Entonces, pues esperemos a ver qué pasa con esta ley. Vemos si la van a vetar en el Congreso Nacional de Estados Unidos, porque por lo menos en el local parece que ya la aprobaron o la van a aprobar. Pero bueno, esperemos a ver qué pasa. Por lo menos ya con estas marchas pues ya se notó que hay un rechazo total, y pues también esta ley podría llevar a algunos actos ilegales por parte de la policía, que se tomen atribuciones que no le corresponden, etcétera. Entonces esperemos a ver qué pasa con esta ley, esperemos que la echen atrás. Y pues bueno, es un tema que va a dar mucho de hablar y que por lo pronto deja un muy mal sabor de boca, así que yo creo que deberíamos ir con otra canción. Me están preguntando aquí que si ya vamos a poner la que nos pidieron, algo de Beyoncé con Lady Gaga. Ok, la de Telephone, ¿verdad? Sí. Ok, ahorita la ponemos. ¿Cómo de la que tienes no? ¿La mano? La tengo en la mano. ¿Va que va? A ver, la tenía en la mano. Se fue. Ok. No, pues en la siguiente. No, ahorita. No hay prisa. Ya la tengo. Ah, y a lo que la encuentras, pues hacemos paréntesis para informar que Morelia acaba de anotar y el partido ya se empató a 2 en el minuto 11 del segundo tiempo ya. Así es, bueno, ya tenemos la canción lista. Gracias por mantenerse informados del partido. Y pues también ya ahorita no tardamos en llegar a la sección deportiva, donde pues nos vamos a explayar, y creo que ya tienes a tus dos invitados listos. Sí, a ver si los convenzo y que me apoyen con algún comentario. Los futbolistas en cabina. Ah, no, estamos en locación. Así es, bueno, vamos a escuchar Telephone con Beyoncé y Lady Gaga, a petición de los invitados, de uno de los invitados. Entonces, pues, si la ponemos, hablan, si no, no. Entonces, vamos de una vez a la canción. Ok, entonces estamos en De Todo Un Poco con Luasa y Smith DX. Ok, regresamos. Hello, baby, you called, I can't hear a thing. got no service in the club, you say, say. What did you say? Oh, you're breaking up on me. Sorry, I cannot hear you, I'm kinda busy. Ya estamos de regreso. Aquí estamos checando las notas porque todavía tenemos demasiadas y ya casi se nos termina el programa. Queda 35 minutos, pero yo creo que nos vamos a aventar como 30 minutos nada más en la sección de deportes. Sí, no, nos falta lo de Iron Man, nos falta lo de los sudafricanos enojados porque Shakira va a interpretar la canción del mundial. Falta lo de la convocatoria que se hizo en Facebook para la pinta en Argentina, la nevada en Chihuahua, el Twitter de Hugo Chávez y sus 100,000 seguidores, el disco de Chavela Vargas, todavía anda produciendo y pues que vendiendo discos. Sigue viva. Lo de la iniciativa, tonta iniciativa en el Twitter del apagón Televisa. Y más, lo del puente, de que muchas escuelas van a tener puente hasta el miércoles y solo tendrán clases jueves y viernes, qué flojos. Pues sí. Y también lo de las 100 personas más bellas del mundo según la revista People. Ok, bueno, pues vamos a hablar de las 100 personas más bellas del mundo. Tú dices que eras la octava o novena. Sí, ya era como la última opción. Ok, bueno, vamos a hablar un poco de eso. ¿De quiénes aparecieron en la lista? Bueno, ¿cuándo salió esta lista? Perdón. Esta lista acaba de salir la semana pasada. En la semana se estuvo comentando mucho por distintos medios, ya sea porque llamaba la atención que alguien formara parte de ella o porque era demasiado obvio. Como ahorita que aquí los invitados se vuelven locos nada más de pensar en Megan Fox, que obvio no podía ser, no podía faltar en la lista. Pero no solamente pues se pusieron bonitas, jóvenes y talentosas, sino también personas ya maduritas y muy pues famosas en el medio, corte como Meryl informativo. Streep, como Julia Roberts, como Sarah Jessica Parker, Halle Berry, que Smith estaba impresionado de que ya tuviera 40 y tantos años. 40 y tantos años, sí. Serve también. Otras personalidades como los actores de la saga de Crepúsculo. ¿Quién más? Te interrumpo un momento. ¿Perdón? Te interrumpo un momento. Acaba de meter gol Monarcas. Ah, ya... no puedes interrumpirme, estaba muy inspirada. No te creas, sí. Gol okay. Monarcas y ya le dio la vuelta al partido de ir abajo 2-1. Ya lidera con un marcador de 3-2 ante las Chivas en el minuto 18 del segundo tiempo. Bueno, otra vez el portero, pues se le escapó la gallina. No sé qué le pasa, la semana pasada estuvo de... casi le ya hacen altar. En este momento, y ahora esta semana yo lo quiero mandar a la tercera división. Sí, no, pues bueno, qué desafortunado. Bueno, regresando sí, al tema. Mucha tristeza. Sí. Bueno, regresando al tema de las personas más bellas del mundo, pues hay muchos que pues no me parecen que deberían de estar en esa lista, hay muchos que sí. Hay una que nos llamó la atención, Sofía Vergara, cuando los dos la vimos fue así como que mira, Sofía Vergara está en la lista. Sí, así es, creo que es de los pocos latinos que estaban. Así es, no, no recuerdo algunos. Beyoncé, que acabamos de escuchar, también forma parte, sí. Jessica Alba, Kate Hudson, Reese Witherspoon, de Legalmente Rubia, que yo alegaba que no era ella, pero sí es. Sí, sí es ella, y también me impresionó la edad que tiene, ya tiene, ¿qué? 35, 36 años, y se ve bastante joven. Y Halle Berry, que ya es cuarentona, entonces sí, hay bastantes artistas que se conservan muy, muy bien. Sí, Jennifer impresiona. Garner ya tiene 38 años y está presente y muy bien conservada. Gwen Stefani tiene 40. Demi Moore, 40 y tantos años también. Muchas quisieran tener el cuerpo que tiene Demi Moore a su edad. Cindy Crawford, 44 años. Demi Moore, 47. Sheryl Crow, 48, sobreviviente de cáncer. No, pues bueno, hay infinidad de masculinos. ¿Quiénes están? A ver, tú debes de acordarte bien. Pues el único que me acuerdo, porque dije, ¿cómo puede ser? Es Robert Pattinson. Híjoles. Y esto ya se está volviendo una masacre. Otro flash informativo. Aquí en exclusiva. Lleva 4 goles. Y las cosas se empiezan a poner complicadas para las Chivas. Supongo que apostarán solamente al torneo de la Copa Libertadores. Pues parece, porque bueno, iban bastante bien en el partido, ya se cayeron. Y un poco de mala suerte tuvo que ver. Hay que ver si Pedro Guillén tuvo algo que ver en esto. Y voy a rolar muy seriamente con él. Y mira quién vino a anotar el gol de las Chivas, Jared Borghetti, y su gol 251. Uf, no, pues. La Monarcas, perdón. Es que estaba en Chivas No creo que Jared Borghetti ya le dio la vuelta a toda la liga. Sí, de hecho, de los 18 equipos que generalmente están en primera división, ha estado en 9. No, pues, pero sí. Ni ninguno funcionó tan bien como en Santos. Fue como su época de oro. Sí, creo que Santos fue el mejor equipo donde estuvo. Creo que en Chivas también hizo un buen papel. No, no. A Aceptable, pero así como que digas que bárbaro. Dejémoslo en bueno, a secas. Exacto, bueno, a secas, me parece. Y pues ahí quedó algunas nada más de las actrices que formaron parte de la lista de las 100 personas más bellas según la revista People. Y hombres no aparecen, es que están medios feos, yo creo. Las mujeres. Ok, bueno, de hombre, no recuerdo. Yo te digo, lo único que me acuerdo es Robert Pattinson. Ah, mira, aquí ya me encontré uno. Buenas tardes. Channing Tatum. Este es un jovencito que está muy bien parecido. Y Jake Gyllenhaal está también. Está Brad uno de Cooper. Los Jonas Brothers, ¿no? Justin Bieber. ¿Te acuerdas? Sí. Ajá, sí. Kevin McKidd. El invitado dice que él también, Hugo López. Y pues varios más. Ok, bueno, sí me dio risa lo del invitado. Ok, bueno, pues ahí está la lista de People. Pasando a cosas un poco más curiosas. Superficiales. No tan superficiales, y sí curiosas, pues. Esta semana, mi comandante, Hugo Chávez, presidente de Venezuela, pues dio de alta su cuenta de Twitter, que es Chávez Candanga, que lo que más llamó la atención es la palabrita esta Candanga, nadie sabía qué significaba, entonces ahí en una ardua investigación. ¿Qué significa Candanga? Ahí en una ardua investigación, pues dimos que en Venezuela Candanga es un vocablo que se usa como sinónimo de candela o de fuego. Entonces, pues hasta egocéntrico el tipo. Y bueno, de lo... de un señor como él. Eso sí. Bueno, de lo relevante es que en lo que lleva de tiempo, ya tiene más de 100,000 seguidores. Ahorita les digo la cifra exacta, porque bueno, a cada minuto va incrementando el número de seguidores. Tiene 158,638 seguidores y contando. Y bueno, él nada más sigue a 5. Uno es su partido, el PSV. Y bueno, algunos políticos. Sigue Reflexiones de Fidel, que es de Fidel Castro. Y ahí mencionabas hace rato que él les hizo un llamado a Evo Morales, Fidel Castro y ¿a quién más? Lo mencionaba hace rato y ahorita ya se me olvidó. No, lo curioso es de que él solo tiene como 6 actualizaciones, ¿no? 6 tweets, y a pesar de eso ya más de 150,000 sus seguidores. Así es, y ya está en más de 4,500 listas, que van desde los que dañan a mi país, políticos, apoyo total, etcétera. Entonces tiene de todo tipo. Y bueno, él hizo un comentario que dijo que algunos están en contra de él, otros lo agreden, otros lo insultan, otros lo apoyan, pero él está contento porque, bueno, como hemos visto a lo largo del tiempo que lleva como presidente de Venezuela, pues le encanta la polémica, le encanta estar en boca de todos, y pues él feliz de que todo el mundo esté siguiéndolo. En lo personal, pues no lo pienso seguir, no me interesa, y pues no. No sé tú, ¿qué opinas? Pues depende del uso que le vaya a dar este señor, tal vez pasa como con el diputado, que no aguantó ni 2 días y huyó a las 48 horas, pero no creo, como que no es parte de la personalidad de Hugo, y yo creo que lo va a usar para levantar polémicas, como lo viene haciendo ya desde hace tiempo. Pues sí, así es, y bueno, que lo use personalmente también, no creo. Va a ser como algunos políticos que ponen a sus, achichincles. A sus achichincles, como comúnmente se dice, a estar actualizando. El que mencionas fue el senador Beltrones, que no soportó que todo el mundo le estuviera diciendo de todo. Y de los que pues todavía andan es Fernández Noroña, que también le encanta estarse peleando e insultando a quienes lo eligieron. ¿Te acordaste de él porque hoy es su día, verdad? Ah, sí, claro que sí. Hoy es el día de los burros, como ya había mencionado al inicio del programa. Para quienes no lo escucharon, pues les recordamos. También Luis Mora por ahí nos recordó cuando llegó saludando y diciendo que hoy era día del burro, entonces Noroña no se quiere quedar atrás con su papel de burro. Pues sí, como todos los políticos que tenemos aquí. Bueno, el Día del Burro se institucionalizó, por así decirlo, en Otumba, Estado de México, hace más de 40 años. Se festeja, se hacen carreras de burros, se hacen, ¿cómo se les llama? Carretas jaladas por burros, ahí adornadas y toda la cosa. Bueno, el caso es que festejan a este peculiar animal que era usado como animal de carga. Ahorita ya casi no se ven. Donde vivía de niño, me acuerdo que se veían muchos burros. Ahora ya no tantos. Pero pues ahí queda, es un animal así muy, muy curioso, muy manso, muy dócil. Y no sé si alguien de Muy ustedes ha visto. abusador, oye, le subían cosas, pobres burritos. Sí, no sé si a alguien le ha tocado ver a un burro cuando es pequeño. Pues, ¿cómo se dice? No, los cachorros. Así. Un burrito pequeño que está así como que muy pachoncito, lleno de pelo. Entonces son animales curiosos. Sí, son curiosos, exacto, es la palabra correcta. Sí, bueno. Vamos a ver qué más tenemos. Pues creo que vamos a escuchar una canción y regresamos para deportes y con Va, tu entrevista ya estoy exclusiva. lista. De hecho, acá tengo un amigo que está siguiendo un partido de la MLS. Se encuentra en el estadio del Dynamo de Houston. Y este equipo pues nos podemos sentir, como quien dice, un poco familiarizados, porque es donde está jugando Luis Ángel Landín, que incluso perteneció al Morelia y perteneció a Pachuca, es mexicano, y anotó un gol hoy. Les comento cuando regresemos de la canción. Ok, me parece bien. Y bueno, la entrevista exclusiva. Ah, sí, mis invitados ya se me están durmiendo, es que están tristes porque las chivas van perdiendo. Perdón. Ah, no te preocupes, que mañana pierde el América. Luego hablamos de eso. Ok, ¿Qué canción tienes? vamos a escuchar a Camila. Y la canción se llama Dejarte de Amar. Vamos a escuchar a Camila. Camila, que también estuvo en los premios Billboard. Así es, estuvieron con actuación en vivo y no sé si ganaron un premio, creo que sí, pero no les aseguro porque ya perdí mi lista, pero sí estuvieron presentes en el evento el jueves pasado. Ok, entonces vamos a escuchar a Camila. Estamos en De Todo Un Poco con... Balsa y es mi tía. Quiero perdonar y curarme con el tiempo. y así me voy desvaneciendo. Solo nos quedó dolor flotando en el silencio. Quemaré toda la ciudad antes de caer. No me hundiré jamás. No voy a caminar hacia el abismo. No soy el mismo. No. Bien, ya estamos de regreso y vamos con los goles de la semana y el resto del programa va a ser de deportes. Entonces, los goles que no son exactamente los de Morelia, pero que son nuestros goles ya famosos y hoy olvidados. Empiezas tú, empiezo yo, ¿con qué empezamos? Pues yo empiezo por recomendar el blog de Club Alza, que es nuestra conductora estrella. Se llama primerasideas.blogspot.com, que esta semana creo que no lo actualizó. No, pero, yo creo que hoy en la noche. Pero el post que está, voy a tener que hacer la actualización aunque no quiera. Pues sí. Bueno, y después otro blog más tienes por ahí. Okay, tenemos el blog de Georgina González Ontiveros de ESPN, que creo que ya perdí el link, entonces si lo tienes, si no pueden entrar directamente a la página de ESPN. Pueden, sí, es más buscar... fácil, como para mencionarlo está medio complicado, porque sí, el link no es nada pronunciable, pero mejor entrando a la página. ¿Cómo le tienen que hacer? Okay, entrando a la página pueden hacerlo de dos maneras, pueden ir al buscador y escribir Georgina González o Georgina González Ontiveros, y les van a aparecer sus artículos más recientes, o pueden ir a la sección de blogs y ahí les van a aparecer la lista de todos los columnistas de ESPN, que está desde Faitelson, están columnistas de tenis, de box, de lucha, etcétera, etcétera. Y bueno, ahí también está Georgina. Están ordenados por orden alfabético, entonces de las primeras, es fácil de ubicar. Entonces, recomendamos su blog, el blog de Club. ¿Y qué más recomendaciones tenemos? La programación de nuestra barra, empezando el lunes con The Cavern, con Ari, de 6 a 8, de paso con Judith, de 8 a 10, el martes de 6 a 8, el intermedio con el jefe Luis Mora, de 8 a 10, viajes inesperados con Arta Sánchez, el miércoles de 7 a 8, el campanazo con Don Vix, que nos tiene muy abandonados, de 8 a 9 y media, Flor y Canela con Gaby. De los jueves de 6 a 8, de nuevo The Cavern con Ari, y de 8 a 10, El Molestoso con el Shah. El viernes tenemos de 6 a 7, La Casita con Casita, de 7 a 9, Corte y Queda con Oscar Chavira, que hoy descubrí que era mi espaisano. Y de 9 a 11, De Buen Humor con el Profe. Y los sábados, creo que somos los únicos cumplidores junto con el Zorro Filoso, porque de 6 a 7 está Puntos Suspensivos con Skinny, pero no ha estrenado todavía. De 7 a 9 estamos nosotros, La Hora de Todo un Poco. Y de 9 a 10 se supone que estaría Mike Carrillo en Las Locuras de un Locutor, pero tampoco ha transmitido en los últimos días. Y de 10 a 11 La Audioteca del Zorro Filoso. Filoso. Y es toda la barra de programación de RT Radio, Radio Titeros. Y bueno, nosotros nos pueden encontrar en Twitter, con la cuenta smith-dx. ¿Y con tu cuenta cuál es? Es arroba club-alza. Club con K y alza con Z. Entonces, y tenemos, estamos estrenando página en el Facebook. Presúmeles. Ah, sí. Tenemos página en el Facebook que no me sé el link, por cierto. Ahorita lo ponemos en el tag y lo ponemos en el Twitter. Pero si le ponen el buscador y le ponen de todo un poco, yo creo que por ahí aparece. Así es. Y también tenemos la página del podcast que es en Poderato. Que es poderato.com/smithdx, todo junto, /de-todo-un-poco. Y bueno, ahí tenemos lo que son todos los programas grabados. Este sería el tercero que al terminar lo empezamos a subir, siempre sin falta. ¿Y qué más tenemos de goles de la semana? Creo que es todo, ¿no? Sí, ya son goles, suficientes goles, y ya me dejaste 13 minutos para mi sección de deportes, menos porque si ponemos canción para cerrar, pues ya no van a ajustar. Empiezo con los cuartos de final del torneo bicentenario. El primer partido se dio a las 5, fue entre Pachuca y Monterrey en el estadio de los Tuzos, y Pachuca dominando al Monterrey, el actual campeón, sacó una mínima ventaja de 1-0. Y ya que hablamos del Pachuca, en la semana se jugó la final de la Copa de Liga de Campeones de la CONCACAF, donde por sexta vez Cruz Azul terminó subcampeón de un torneo, incluyendo torneos de Liga y la Copa, la CONCACHAMPIONS. Y pues las bromas en el Twitter no se hicieron pues esperar. Y pues por ahí la que nos recordó a Geo y a todos los atlistas es Cruz Azul, Atlas que quiere jugar una final. Después este chiste de que por qué el Cruz Azul le dicen al conductor designado. ¿Saben por qué? Porque nunca ha tocado ni una copa. Después está... ¿Qué otro? Ay, recuérdame. Bueno, pues también es conocidísimo... el mote del subcampeonísimo, haciendo referencia al título del campeonísimo, que era de Chivas. El Frustra Azul, también por ahí le decían el subazul. Y bueno, y también de que el Cruz Azul era el equipo más bueno de todos, porque hacía campeones a todos. Menos a ellos. Mismos. También por ahí haciendo un comentario de que cuando le dijeron al Ojito de Mesa que tenía que darle continuidad al Cruz Azul, no se referían a que siguiera acumulando subtítulos. Pues creo que entendió mal la instrucción. Y bueno, pasando a otros temas menos deportivos de las Chivas, ya saben, 4-2, digo menos futbolísticos, 4-2 al minuto 41, yo creo que ya no se reponen. Lorena Ochoa en el golf está jugando su último torneo como profesional, se está llevando a cabo en el campo de Tres Marías en Morelia, Michoacán, y pues había empezado muy bien la primera ronda que se jugó el jueves, la hizo muy bien, terminó en tercer lugar, un par de golpes abajo de la líder, después ayer cayó hasta el séptimo lugar. Y hoy estuve viendo un ratito la tercera ronda, se complicó en el hoyo 15 y 16, tuvo oportunidad de bajar tres golpes y se equivocó, y pues para el 10, eso fue en el 15, para el hoyo 16 se recuperó y se colocó menos 10 golpes, y ahora está en la sexta posición, a solo tres golpes de diferencia de la líder del torneo. Y pues ojalá ella lo que aspira es despedirse del golf profesional pues con una victoria, y pues aquí en México. Y después en la semana también se jugó el partido entre Barcelona contra el Inter de Milán, donde el Barcelona pues no pudo reponerse al marcador adverso de 3-1 y consiguió victoria en el Camp Nou, pero solo 1-0, con lo que no le ajustó para llegar a la final de la Champions, pero que no afloja en la liga y aún está peleando por por ganarla y hoy le metió nada más 4 goles al Villarreal, si no me equivoco. Al Villarreal con 2 goles de Messi, 1 de Boyan y 1 de Xavi. ¿Y qué más? ¿Qué más? Deportes. ¿Qué había comentado? ¿Qué otra cosa? Ah, la lista de la selección mexicana. Ya llamaron a los europeos, ya sabemos quién va y quién no va. Y pues, una cosa que se me hizo muy curioso es de que los medios, antes de que se publicara esta lista, alegaban que no querían que se llamaran Eric Castillo, y Javier Aguirre pues había dado a entender como que sí lo estaba viendo, como que todavía lo podía llamar, y pues todo el mundo quejándose, ¿no? ¿Por qué? No lo merece, no tiene la actitud, no está bien, bla, bla, bla, queja tras queja, y hoy que se da a conocer la lista y Eric Castillo no forma parte de, pues todos los medios empiezan ahora de que es una sorpresa que Neri no esté, que todos esperaban que estuviera, que no, o sea, todos hacen, siguen haciendo énfasis en Eric Castillo. Primero si está, porque iba a estar, si no está, porque no está. Entonces yo creo que ya nada más es, les gusta la polémica. Y pues les leo rápidamente los convocados. Fueron 10 los legionarios llamados. Rafael Márquez, Carlos Salcido, Jonathan Dos Santos, Ricardo Osorio, Francisco El Maza Rodríguez, Héctor Moreno, Guillermo Franco, Carlos Vela, Giovanni Dos Santos y Andrés Guardado, que ya se incorporó desde a mediados de esta semana a causa de la lesión que sufrió en su club. Y a todos esos ya los tengo en mi álbum Panini. ¿Ya completaste a México? No, me falta un jugador. Creo que me falta por lesión. ¿Dónde? Me falta uno. Ay, no recuerdo quién. ¿Quién era? Torrado. Me falta Torrado. Ah, le falta Torrado. Yo ahorita me metí. Es que nosotros estamos llenando virtualmente. Pues es más económico, ya ves la crisis. Y pues para los que no habían escuchado, pues es en la página de la FIFA donde puedes llenar tu álbum Panini virtual. Y yo ahorita estoy viendo que ya tenía 3 cambios, tengo a 3 jugadores nuevos. Y con esto completo a Nueva Zelanda y a Costa de Marfil y ya llegaría a 15 selecciones completas. Digo, no es por presumir, pero... Ok, bueno. Y pues, ¿qué te parece si vamos con tu entrevista exclusiva? Ah, pues sí, me acompañan. A ver, ven para acá. Me acompañan dos compañeros, dos amigos. A ver si se pueden presentar uno ellos. Desde que estaba en el colegio, en la primaria, es mi amigazo del alma. Él juega en Chivas, está en sus 20, si no me equivoco. Uh-huh. Su nombre es Hugo López. Y por otro lado, tengo a un amigo de la secundaria que también es futbolista. Y él está en Estudiantes Tecos, también en sus 20. Y pues no sé, chicos, si quieran comentar. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, para empezar, felicitarlos por el programa. Muchas gracias. Oye, la verdad que los he estado escuchando y muy bueno, está muy bueno para empezarlo a escuchar y recomendarlo a todos. Tú, de todo un poco, también felicitarlos aquí visitando a Claudia y más que nada, que se metan al deporte. Que ya no andan en las drogas y eso. Niños sanos y deportistas. Como dice Cuauhtémoc Blanco, comen frutas y verduras, ¿no? Qué buen ejemplo, niños. ¿Qué opinan de la concentración de la selección mexicana? No, yo creo que es una selección bastante fuerte. Yo tengo muchas esperanzas de que hagan un buen papel. La verdad, a mí me gustaría que llamaran a Neri, ahorita que lo comentaste. Yes. Yo sé que no tiene participación, pero es... Mi actitud... No, es un jugador que tiene mucho carácter y tiene mucho fútbol. Desgraciadamente no está dando oportunidad ya, pero tiene, ¿qué? ¿Mes y medio? Menos sí. De mes y medio para ponerse al tope y demostrar el nivel que lo vimos en la Copa América. Está interesante porque Hugo tuvo oportunidad de entrenar junto con Neri, entonces yo creo que tiene un punto de vista diferente al que nosotros desde fuera y con las actitudes que le vimos solo a nivel de conferencia de prensa podemos llegar a tener. ¿Tú jugaste con él? ¿Tuviste la oportunidad de conocerlo? Bueno, al menos en entrenamientos, no sé cómo lo viste. Sí, me tocó entrenar con él y déjame te comento que nada que ver, ¿eh? Yo sé que en las conferencias de prensa ha estado sangrón, arrogante, arrogante, pero me tocó conocerlo, me tocó convivir con él, y más que nada es una persona muy humilde, muy centrada. Desgraciadamente, te digo, ha tenido un año muy difícil, sus padres fallecieron en este año, y pues no está jugando, y ha de ser muy, muy difícil esta etapa, pero te digo, me tocó conocerlo y sé que va a salir adelante. Bien, ¿cómo viven ustedes ahorita que están en liguilla los equipos grandes? ¿Ustedes ya terminaron sus torneos? Así es, ya en el torneo de la sub-20 no se juega por liguilla, sino por puntos, como lo hacen en España, sí, el que queda primero queda campeón. ¿Y quién terminó campeón? Tigres. Tigres, Atlas también estaba peleando, ¿no? Atlas, en la 17 quedó campeón. Ah, en la 17. En la 20 quedó Tigres en primer lugar, en segundo quedó Chivas. Eso. Por 4 puntos, creo, lo ganaron. Y el premio era el viaje a Sudáfrica, al Mundial. ¿Verdad? Sí. ¿Y ni por eso se rifaron por esos 4 puntos? Y ni así. Bueno, pues los Tigres al menos así cumplen, ¿no? Si el primer equipo no juega, pues parece ser que los jóvenes sí sacan la casta. Sí, así es. Pues no sé qué si hay jóvenes que quieran. Smith, ¿tienes alguna pregunta? No, creo que las preguntas que tenía sobre Neri, pues ya las contestó desde un punto de vista más personal, que le ha tocado convivir. Que creo que es una mejor forma de conocer a alguien conviviendo con él. Y pues bueno, aún así yo también no creo que esté a nivel Neri, pero bueno, ese ya es punto de vista personal. Pero bueno, no se me ocurre ninguna otra pregunta. Nada más, pues, ¿cómo ven la liguilla? La liguilla. ¿Quién va para campeón, chicos? Pues mira, yo soy Chiva. Juega para Chivas, no puedes morder la mano del que le da de comer. Sí, se perdió 4-2. La expulsión de Marellano en el primer tiempo creo que fue clave, ¿no? Chivas aún así se puso arriba 2-1. Desgraciadamente en el segundo tiempo, pues cayeron los goles de Monarcas, un 4-2. Aunque tengo fe de que en Jalisco Chivas pueda remontar, porque con el empate global Chivas califica, ganando por diferencia de 2 califica Chivas, pero yo veo muy fuerte a Toluca. Toluca es un equipo que ni ella sabe jugarlas, y pues más que nada tiene al Chepo, un entrenador que sabe. Y tiene jugadores desequilibrantes como Ciña, Mancilla, entonces Calderón, entonces yo no lo descartaría a Toluca. ¿Y América? No. Fuera la primera, ¿no? Ojalá que mañana le metan 7. Bueno, es la última vez que los invitamos, No, pues es que la verdad tú tienes la culpa por ir a un equipo tan malo. ¿A poco no? Bueno, después hablamos quien, de eso. Cada quien. Bueno, tú también, ya no vuelves a conocer. Okay. Así lo dejamos. Pues, chicos, no me queda más que agradecerles por sus comentarios. No, muchas por gracias. Por la visita. Gracias a ti. Y un saludo a todos los tuiteros. Ahí están en Facebook, los pueden encontrar si a alguien le interesa. Hugo López y Miguel Melchor. Miguel Alejandro Melchor Rúa, lo tiene muy largo el nombre, para que lo encuentren, pero aquí se los escribimos en el tag y en el Twitter por si los quieren seguir por el Facebook, y pues muchas gracias. Smith, ¿se nos fue el programa a las 2 horas? Sí, así es, pues ya no nos queda más que despedirnos, agradecerle a nuestros invitados, y pues ya les quedamos a deber para la siguiente semana la canción final, porque pues ya nos quedamos sin tiempo. Bueno, pues... Hola, nadie se da cuenta. Okay. Ya no transmite el que sigue, no ha llegado. Ok, bueno, entonces... Pues vamos a cerrar con Aerosmith, como ya se nos está haciendo costumbre. ¿Con quién? ¿Con Aerosmith? Uh-huh. Ah, por eso decía. ¿Cuál estará buena? ¿Qué te gusta? ¿Ángel? Ajá. Ok. Pues entonces sería todo. Los esperamos el próximo sábado de 7 a 9. Gracias a todos por acompañarnos. Saludos a todos los que están en el TAC. Al Sham, Masken, al Sir Linset, al Zorro que ya se me fue. A. ¿Quién más? ¿Quién a más? Luis, a. ¿Quién, perdón? Silvia. ¿Algo así? A Silvia, sí. Anda Silvia por ahí, Y en la primera hora nos estuvieron acompañando, pero ya no recuerdo quién estuvo. Muchas gracias a todos, saludos a todos. Y pues los esperamos el próximo sábado. Bien, de todo un poco con. Smith DX y. Club Alza. Nos adiós. Vemos, hasta la próxima. Ay.